Descubriendo el catolicismo. Información de interés. Llueve tu perdón. Dar de beber al sediento. Mario, Luis y Damián viajaban entre los vagones del tren. Habían partido junto con muchos otros desde Centroamérica rumbo a los Estados Unidos. El sol y el calor son intensos, el hambre y la sed se agudizan. Luis cree ver visiones, pues junto a las vías del tren hay varias mujeres que ofrecen botellas de agua y bolsas con comida. Son las patronas, explicó Damián. ¿Cuántas veces hemos ofrecido un vaso de agua? No hay que irse tan lejos y ponerse al lado de las vías del tren para poder practicar esta obra de misericordia. Antes, obtener agua era algo costoso y aún lo sigue siendo en algunos poblados, pues había que sacarla del pozo o ir a llenar el cántaro a la fuente para así poder cubrir las necesidades del hogar y de toda la familia. Hoy en día es más fácil en muchos lugares, pero no en otros. Podemos dar a beber al sediento cuando comemos en familia, adelantándonos a servir el agua a los demás, ofreciendo un poco de agua a nuestro hermano que regresa después de hacer deporte, o simplemente dando una botella de agua a un pobre que está junto a los semáforos. Todos necesitamos del agua para vivir, y qué satisfacción nos da el poder saciar la sed que tenemos. Pero también en nuestro peregrinar a la patria celestial tenemos sed de alegría, sed de alguien que nos escuche. ¿Cuánto ayuda a encontrar en nuestro camino a las patronas y a los patrones que nos dan de beber? No podrías encontrar un mejor lugar. Estás en tu radio. Espacio Innemi.